Cuando mi lucha termine al final y me halle salvo en la playa eterna, junto al que adoro mi Rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su paz esté allí, eterna gloria será. Gracia infinita me dé, bella morada en la casa del Rey. Maravillado su rostro veré, y eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su paz vea allí, eterna gloria será para mí. Encontraré a mis amados allá, gozo cual río enredor correrá. Dulce sonrisa Jesús me dará, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su paz ve allí, eterna gloria será.